Esto que nos recibe es uno de los sencillos del álbum Sound of the Unborn, sonido de los no nacidos o sonidos de la no nacida, de Luca Yupanqui, quien aún no había nacido cuando grabó su disco debut. Y es que con este sencillo se convierte en la primera niña que graba y protagoniza un álbum desde el útero. El álbum fue grabado con tecnología MIDI, biosónica, que ayudó, o más bien tradujo, los movimientos de Luca en el útero a sonido, y con ello da vida al álbum que estará saliendo a la luz el próximo 2 de abril de 2021, para que estén pendientes, también un lanzamiento. Y con esta dosis de vida y plena manifestación de la libertad, les damos la más cordial bienvenida a La Fórmula Secreta. Mi nombre es Astrid Guerrero y el día de hoy tengo el gusto y el placer de abrir el micrófono a mis amigas y a mis hermanas para compartir este episodio en un manifiesto. Así es como se titula el territorio de hoy, que está insertado en el volumen de la memoria. Y este manifiesto va dedicado a todas aquellas hermanas que no tuvieron voz o que lamentablemente no fueron escuchadas a tiempo. Y por supuesto, busca ser un espacio para todas nosotras. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con este programa en el @ibero909fm, en Twitter, Facebook e Instagram. De igual manera, en el @lafsecreta909 para hacernos llegar todos sus comentarios, alzar su voz y, por supuesto, ser parte y artífices de este manifiesto. Lo siguiente que vamos a escuchar es un extracto de la escritora, antropóloga y activista argentina Rita Segato, en la voz de Fernanda García Gómez. El ataque y la explotación sexual de la mujer son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyectos no van a cementerios, van a basurales. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad, y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisista y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Termina Spain a cargo de Mika Levy, guitarras fúricas y llenas de energía, que evocando al título de la canción es también una escucha al dolor y a la expresión, compartida desde las ondas hertzianas para sus oídos. Nosotros seguimos en la fórmula secreta con más voces. El siguiente fragmento es de Yasnaya Aguilar, lingüista mexicana, además de escritora, investigadora y activista de los derechos lingüísticos, en voz de Asyadet Contreras por Ibero 90.9. Los sistemas actuales que generan estructuras de opresión se proyectan en el mundo de las narrativas del futuro desde las construcciones hegemónicas. En muchas creaciones de ficción, el capitalismo sigue existiendo en esos territorios, representado por megacorporaciones que controlan hasta los más mínimos detalles de la organización sociopolítica. El patriarcado, por su parte, adquiere su lugar en el futuro al tomar un control absoluto sobre los cuerpos de las mujeres y su capacidad reproductiva, mientras que el colonialismo sigue reproduciendo las categorías raciales y las dinámicas entre metrópolis y periferias. Estos futuros existen, por supuesto, en un puñado de lenguas y narrativas audiovisuales, las hegemónicas. En general, me parece que las distopías son versiones reforzadas de la situación actual. En ellas, el presente coloniza los territorios del futuro y tal vez su mayor interés radique en que funcionan como advertencias. Que nos recibe es a Love Super Meme de Manitas Nerviosas desde Monterrey, Nuevo León, México. Una canción muy al estilo manifiesto y con una entrada bien impactante que dice: bienvenida al primer día del fin de tu vida. Una reflexión sobre la carga que tiene el género femenino, que donde el género se convierte como este castigo y este destino fatal que han tenido millones de hermanas en México y en el mundo a lo largo de muchas décadas, las muertas de Juárez, que fríamente así son llamadas muchas víctimas de asesinato, y que lamentablemente a lo largo de los años la realidad no ha mejorado. Es un problema que está invisible a nivel mundial y a nivel nacional parece no tener ningún reconocimiento ni ninguna solución a corto ni a mediano plazo. Mirando datos duros, datos de una ONG llamada Impunidad Cero, reporta que entre 2015 y 2019 la tasa de crecimiento en México para los feminicidios subió un 137.6%. Esos son los datos al 2019. Por otro lado, en 2020 el promedio de feminicidios se traduce en 10.3 mujeres asesinadas por día. Sin palabras, y peor aún es que todo este destino fatal también tiene una impunidad alta. Alrededor del 51.4% son aquellos feminicidios que son aclarados. Esto se traduce de que cada 5 de 10 feminicidios son aclarados o llevan una investigación a cabo. Sin duda estamos en un estado de emergencia, en una crisis que no tiene solución y no ha tomado la seriedad. Así que en este manifiesto ponemos este tema como un estado de alerta y un estado también de guerra. Vámonos con más música. Esto que sigue es un title de Ana Roxanne, seguido de Flora Jean Wong, con Bitterness para este trago amargo. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. One has produced two. Two. One has produced three. Two. These words mean has produced that one, three, has been divided. These into words yin, mean the female that principle has been divided and yang into yin, the male principle. The female principle. These two and have yang, joined the male principle. And out of their junction has come a third. These two have joined harmony, and out a of their junction of harmony, has come a third. As it condenses, harmony, produces the spirit all beings. Of harmony, as it condenses, produces all beings. Thank you. que termina es Bitterness de Flora Jean Wong, una artista multidisciplinaria que nos regala este álbum de 2020 titulado Holy Palm, un diario de viaje en sonido que recorre lugares y ciudades desde Asia como Tokio, Bali, hasta Sudamérica con Buenos Aires, grabando un festival callejero, y también pasa por Europa, su ciudad natal, Londres. Ella es talento de MUTEC. Si no mal recuerdo, ha estado en 2 MUTECs. El primero es Buenos Aires y el segundo es Montreal en 2019. Y talento femenino en el 8M, aquí en La Fórmula Secreta. Nosotros seguimos con más voces de mujeres. El siguiente fragmento es de Camila Sosa Villada, escritora, actriz y dramaturga argentina, transgénero, en la voz de Paulina López, querida amiga de este programa. Están en Ibero 90.9. Si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, de esta patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantando en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vidas de jóvenes en sus guerras, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería ver el cuerpo de la tía Encarna. Esos somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos de manera injusta, azarosa y evitable. Esa huella de odio. Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction. I'll give you a demonstration. By the way, there are no moneymakers on this record. This time I'm exploring the loser's point of view. Never mind the term. It's a renegade breakdown. I don't want your advice on how to elaborate my speech. I have no interest in your political agenda. Your intentions fluctuate like the stock market. Your masquerade is grotesque. Your style, overcalculated. The uglier I feel, the better my lyrics get. And I feel disgraceful whenever you're around. I saw you taking a picture last night. So give me something to remember. Your pointless opinion, I couldn't care less. How do you come up with such meaninglessness? Your cheap headlines, your lazy writing. I wonder how it feels for you to sit around all day. I'll tell it to your face, for once and for all. My life is anti-strategic. Lying between. Comic. And tragic. Sous-titrage Société Radio-Canada. never needed from the start. Take back everything. I don't cling on to products. If I had a perfume line, it should be called No Collab. Expect no collaboration. No need to call the cops. I'd rather self-police. I betray everything I make. Anger is everything I am. Your science is a poison. I can no longer ingest. Take your prescription and shove it up your ass. This is where we part, and this is how I end. The capitalization of my deprivation. So next time you think about me, might as well cross me off your list. I really don't need an applause. Your party sucks anyway. Protesta musical que nos recibe corre a cargo de Marie Davidson y Lyle Nu. La canción se titula Renegade Breakdown, una crítica a la institucionalización que también veíamos con el fragmento de Camila Sosa y a estas etiquetas que nos imponen. La misma Marie Davidson ha sido víctima de ser etiquetada como working class woman por el nivel de producción y por alguna vez se le etiquetó como workaholic. Y bueno, el reconocimiento a esta mujer y además artista favorita, súper acogida en la fórmula secreta porque su música es de verdad de calidad, le ha dado la vuelta a la escena de la música electrónica, pero también se ha insertado un concepto pop y a la vez ha avanzado en el minimal wave. Entonces, el talento de este mujerón es siempre reconocido y nos alegra tenerla como voz en este día tan especial. Nosotros vamos a seguir con más música. Lo que procede es un dueto danés, Lost Girls, de Jenny Jebal y Havard Polderm, quienes están de regreso con esta canción que se traduce como Colectivo Humano en danés. Esto se titula Menneske Kollektivet. Espero mi pronunciación no sea tan mala. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. In the beginning, there is no word and no I. In the beginning, there is sound. In the beginning, we create with our mouths. Do we know who makes what sound? Do we know who from who? No. is darkness. Sound travels across it. Invisible bodies carry. Darkness leaves us closer to what will in the future be called death, which is now inseparable from what in the future will be called life. We exist, and sound hugs our bodies. I reach out for a vowel, and it's so soft. I cannot distinguish a Y from a thigh. At this time, there is no I, and we don't know God. Can we ever truly be selfless? Compassionate when we don't know I wonder. I think about this as I'm talking to Jehovah's Witnesses. They're on the door. What is human? A human. An I. A non-I. A selfless action. Can you ever really say you are knocking on a door as a selfless act? Because you are imposing your belief on someone else. You are admitting that you believe that your belief is worth more than whatever believes behind the door. You knock on the door because you believe in the concept of a door and of conviction, preaching, spreading the good word. In the beginning, there is no good word. In the beginning, there is no word. There is voice, and it comes from somewhere. Invisible bodies bring it over to here. From there. Does that mean it doesn't come from me? I don't know what who is. Isn't the idea of God the idea of self? I want to ask the Jehovah's. Perhaps that thing about selflessness boils down to my own limited understanding of selflessness. To me, selflessness has a lot to do with singing. To sing is a selfless act, or at least potentially a selfless act. Singing could, should be about compassion. In the beginning, there is darkness. Sound travels across it. Invisible bodies carry. close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough, close, closer, close enough. Esto que termina es de Lost Girls, Jenny Chval y Harvard Volderm desde Noruega, con esta canción Menesket Kollektivet, que se traduce como colectivo humano, guiándonos a la recta final de este programa y a una reflexión que justamente tiene que ver con la sociedad y lo que cada uno puede hacer para mejorar este estado de emergencia. A lo largo de este episodio manifiesto de La Fórmula Secreta, hemos expuesto y dado voz a algunos de los problemas que encarnamos las mujeres y que estamos sin duda en un estado de alerta. Me gustaría terminar con una reflexión final donde la sociedad, creo personalmente que la sociedad y el proceso de socialización en sí exagera las diferencias, y hay muchas instituciones, procesos, políticas, autoridades y roles sociales que siguen marcando estas diferencias y siguen acreditando comportamientos y represiones que van en contra de la naturalidad y humanidad femenina, y que nos hacen creer que son parte de la cultura, pero lo cierto es que la cultura está cambiando constantemente y va a seguir cambiando. Depende de nosotros hacer que ese cambio suceda. A veces se nos olvida que la gente es la que hace la cultura, y que la misma cultura y sociedad, lamentablemente, hasta el día de hoy demuestra olvidar la plena humanidad que tenemos las mujeres. Creo que esto se debe a como lo decía la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, porque no hemos creado la cultura feminista. Esta ha estado y está estigmatizada. Sin embargo, todos deberíamos de ser feministas, debemos adoptar esta ideología y esta forma de actuar para no replicar estas moldes sociales que no están funcionando y que nos hacen creer que van a funcionar. Lo rechazamos desde La Fórmula Secreta y desde mi particularidad. Y me gustaría terminar con la reflexión de que ser feminista va más allá de creer en una igualdad política, social y económica de los géneros. Ser feminista es aquel hombre o mujer que reconoce que hay muchos problemas con perspectiva de género y que debemos solucionarlos. Es nuestro deber actuar para hacer de este mundo un lugar mejor. Todos tenemos el poder de contribuir a solucionar estos problemas, y la manera de hacerlo es adoptando esta ideología y este actuar feminista. Llegó el momento ahora sí de despedirnos, no sin antes agradecer a todas las voces que nos acompañaron hoy, a todas las escuchas curiosas, a todas las amigas que estuvieron presentes en La Fórmula Secreta, a todas las mujeres que hicieron este espacio suyo, a nuestra querida Fer Gómez, a Yadet Contreras, Pau López, que son amigas de este programa entrañables, y por supuesto también a mis queridísimos Pablo Martínez Zárate y José Luis Rangel, que no estuvieron en cuerpo, pero están en corazón y en espíritu atrás de este programa, siempre alentando a experimentar y hacer de este mundo un lugar mejor. Nos vamos a despedir con un rayito de esperanza, una canción a cargo de Kate Envy desde Rusia. Esto se titula Sako Manspar, un nuevo comienzo, y sin duda es un nuevo comienzo que depende de nosotros. Yo soy Astrid Guerrero, esto fue La Fórmula Secreta. Gracias y adiós.